Hola, soy Marco, soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders. ¿Cómo están este hermoso día? Es sábado, son las 5 y 57 de la tarde. Les digo la hora porque algunas veces cuando yo estoy escuchando algo que ha sido grabado y dicen el tiempo, me pongo a pensar yo qué estaba haciendo en ese momento cuando estaba escuchando esto. Si escucharon el podcast, el principio, oyeron la nueva theme song que tenemos para la Biblia diaria o la Biblia en un año. Yo creo que vamos a estar hablando del hermano un hermano que es bien talentoso en la guitarra, se llama Ron Morales. Le agradezco mucho por haberse él tomado el tiempo, y también le agradezco a Louis Chon porque él fue el que inició todo y él fue el que hizo todo esto posible también con la ayuda de Ron Morales. Yo creo que Dios nos da todo lo que necesitamos a nuestro tiempo, y yo creo que con el theme song se oye más profesional, y al final le voy a poner toda la canción para que usted tenga tiempo de escuchar, para que usted escuche toda la canción, porque como es para que vea todo lo que hizo el hermano, está bien, estoy bien bendecido. Ya terminamos el libro de Job, vamos a comenzar el libro de Isaías. Y la razón por qué estamos haciendo el Isaías es porque vamos a leer el Salmos y Proverbios cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Así podamos leer un poco de los Salmos y un poco del Nuevo Testamento. Y después así no, como está más chico el Nuevo Testamento que el Viejo Testamento, eso lo dividimos en dos partes. Estamos en septiembre, ya viene el fin de año y quería leer los profetas mayores en este tiempo, porque por una especialmente el libro de Isaías y Ezequiel, sí los he leído, pero no he tomado el tiempo y algunas veces no he leído algunos capítulos, o si los he leído no le he puesto atención. Nunca me acuerdo. Porque es un libro que para mí no tenía significado, pero si usted ve el libro, Isaías es considerado uno de los profetas mayores, porque es el libro más grande que hay en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Isaías nosotros podemos ver una figura de lo que es el Mesías o lo que es Jesucristo, y es uno de los únicos profetas que nos dieron esa visión, y es uno de los únicos profetas que podemos ir y podemos decir que Dios ya tenía todo planeado en traer a su hijo. Y usted sabe la escritura famosa que dice: por sus llagas hemos sido curados. Ese está en Isaías. Vamos a ver Isaías y estoy bien feliz de que comencemos un nuevo libro. Disculpe. Y Isaías fue uno de los profetas que vivió mucho tiempo. Él estuvo cuando estaba viviendo, él comenzó muy joven a ser como profeta de Dios y estuvo bajo la orden de los reyes Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, y todos eran rey de Judá y de Jerusalén. Todos estos reyes, y se acuerda, ya leímos todos esto acerca de todos estos reyes, y vamos a seguir leyendo. Vamos a comenzar en el capítulo primero. Visión de Isaías, hijo de Amós. Amós, este Amós no es el mismo Amós de la Biblia, sino que en ese tiempo el nombre de Amós era bien, bien común. Es como el nombre Jesús o el nombre José en los hispanos, es algo común. No es familiar o hijo de Amós de la Biblia. Isaías, entonces vamos a seguir leyendo, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judas. Oír cielos y escuchar tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí está hablando Dios del pueblo de Jerusalén. Y lo significante que él dice, oí cielos, porque yo creo que en ese tiempo nadie los quería escuchar lo que el profeta quería decir. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce mi pueblo, no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a la ira al Santo de Israel, se tornaron atrás, disculpe. Para que habéis de ser castigados, aún todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra la devoran extranjeros delante de vosotros, asolados como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como una choza en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un pequeño remanente, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. So, él aquí está haciendo referencia a Sodoma y Gomorra que fueron destruidos, pero hubo un pequeño remanente de gente quedada. Vamos a seguir leyendo. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Disculpe. 10, disculpe. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, para que me sirvan a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Harto estoy de holocaustos y carneros, y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaos delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, lunas nuevas, sábados y el convocar asambleas no lo puedo soportar, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. En Proverbios 21:27 dice: el sacrificio de los impíos es abominación, cuando más ofreciéndolo con maldad. So, esta gente, yo creo que todos nosotros nos podemos relacionar con lo que esta gente está pasando, especialmente verlo en la iglesia, ¿no? Mucha gente dice que la iglesia es el lugar donde se encuentran las personas algunas veces más hipócritas, ¿no? Y que no es cierto porque, hay de todo en todo el mundo, pero muchas veces en la iglesia hay unos cuantos que sí, que ellos en su mente piensan que adoran a Dios y lo que hacen lo hacen por Dios, así como los fariseos cuando estaban matando cuando lo estaban lo querían matar a Jesucristo. Ellos pensaban que lo estaban haciendo para Dios y que Dios, el Jesús, era una abominación. Y entonces aquí les está hablando porque esta gente sigue sacrificando. Y a los principios de la iglesia había gente que pagaba para tener indulgencias. Una indulgencia era un permiso de la iglesia que usted compraba con dinero para usted poder pecar. So, por ejemplo, si yo iba y quería matar a alguien, o quería robarle a alguien, o quería violar a alguien, yo iba a la iglesia, o algo, digamos, algo más simple, yo quería hacer algo malo, X, lo que sea, ¿no? Yo iba a la iglesia y compraba una indulgencia. Me daban un papel y me decían, ¿sabe? En ese papel decía que yo tenía permiso a pecar y esa indulgencia me protegía de toda consecuencia. So, mucha gente se ciega por la religión que hay en ese tiempo. Y vemos cómo Dios aquí hace refrán a los burros. Dice, el burro sabe dónde vive y ustedes no saben ni adorar al Dios vivo. Y si imagínate, si usted se pone en los zapatos de Dios, ¿no? Usted agarra un perro de la calle, digamos, está flaco, pulgoso y todo, ¿no? Y viene, lo alimenta, le da comida, lo pone saludable, lo lleva al veterinario, le quita las pulgas, le corta hasta el pelo, le lava hasta los dientes, le compra la comida más fina y lo pone en la yarda de atrás de su casa para que cuide su casa. Pero usted saliendo a la puerta que lo veis que se le quiere tirar encima para morderlo. Pero cuando viene un mañoso o un ratero a la casa, viene y se sienta y dice a jugar con él, no ladra, se queda como dormido. ¿Cuánto tiempo usted duraría un perro así en su casa? Usted lo echara a la perrera bien rápido. Y eso es lo que está hablando Dios. ¿Hasta cuándo? Dice, ya me hartaron con tanto sacrificio. Porque como ser humano, si usted se acuerda cuando Jesucristo está viendo a la viuda y que tan tipo la viuda con las dos monedas o el penny, y estaba, y le digo penny porque se llaman actras, creo, pero no estoy muy seguro. Pero ella tenía un poquito y toda la gente venía y echaba sacos de dinero, y Dios dice que ella había echado más porque los otros habían echado de lo que les sobraba. Y esta gente venían a sacrificar de lo que les sobraba para mantenerle. Esa era su indulgencia. Voy a ir a quemar sacrificios. Pero en su mentalidad, ellos estaban planeando mal. Yo oí un caso de un muchacho que se quería iniciar a una pandilla mexicana. Que no digo nombres porque no valen cuenta, pero este muchacho, cuando lo iniciaron, le habían dicho que tenía que matar a alguien. Entonces viene y contrató a dos de sus homeboys o de sus soldados que le dicen de la pandilla para que lo fueran a matar. Y cuando esta gente estaba matando a toda la familia, hasta los niños, para despistar a la autoridad, él se fue a la iglesia a bautizar a su niño. So, dígame usted que estaba sacrificando y dice que odiaba tus lunas nuevas, sábados y el convocar asambleas, no los puedo soportar, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. So, yo creo que en esas fiestas solemnes se ponían borrachos y qué más pecados no hacían. Vamos a seguir a seguir leyendo. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrecen mi alma, me son gravosos, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendes vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicaras la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Proverbios 1:28 dice: estos me llaman y no responderé, me buscan de mañana y no me hallarán. Yo creo que es algo bien feo, ¿no? Que Dios diga eso de uno, ¿no? Por tanto, así dice Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal que no podrán escapar, y clamarán a mí y no los oiré. Jeremías 14:12 dice también, cuando ayunen yo no oiré su clamor, y cuando ofrecieren holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que lo consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y aquí Dios les sigue diciendo que no hagan mal. Aprender a hacer el bien, buscar juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieses y oyeses, comeréis en el bien de la tierra. Si no quisieses y fueses rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo se ha convertido en ramera la la ciudad fiel, llenas tú de juicio en ella, habitaba justicia, mas ahora homicidas. Tu plata se ha tornado en escorias, tu vino con agua está mezclado, tus príncipes son prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea tomará satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Esta gente piensa que están con Dios, pero Dios dice que se vengará de ellos por toda la maldad que están haciendo. Y volveré mi mano sobre ti, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todo el estaño. Y restituiré tus jueces como el principio y tus consejeros como de primero. Entonces se llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión con juicio será rescatada y los convertidos de ella con justicia, mas los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos, porque ellos se avergonzarán de los olmos que amasteis y con vosotros seréis confundidos por los huertos que escogisteis. Porque serás como el olmo al que se le cae la olla, y como el huerto al que se le faltan las aguas, y al fuerte será como estopa, y lo que hizo como centello, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien lo apague. Bueno, aquí se acaba el capítulo 1, pero tenía una pregunta ahí acerca del olmo, so vamos a ver otra versión para ver lo que significa el olmo. So, vamos a Isaías capítulo 1. Vamos a ver la Biblia de las Américas. Porque seréis como encina cuyo hoja está marchita, y como jardín en que no hay agua. El fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa. Arderán ambos a una y no habrá quien los apague. La Biblia de las Américas lo dice mejor, me gusta mejor cómo lo dice mejor. Pero usted sabe que la Biblia, vamos a la Biblia de los hispanos. Que okay, vamos a ver, la Biblia de los hispanos. Porque ustedes serán como encina cuya hoja está marchita y como un jardín en que no hay agua. El fuerte se convertirá en estopa. So, está hablando de sequedad. Eso ya lo entendí. Que está hablando que se van a secar porque no van a haber agua. El trabajo y su trabajo en chispa. Porque no va a haber trabajo. No va a haber nada. So, hasta aquí vamos a terminar este podcast. Porque quiero que oigan el Team Sound completo. Que el hermano Ron Morales nos preparó. Y manden sus comentarios a mawministries.com. Mándenles un P.O. Box. Una hermana la otra vez me preguntó si ella quería donar, si nada más por credit card lo podía hacer. No, sabe que la verdad que a mí no me gusta pedir dinero, y yo siempre me he sentado en la iglesia y he dicho, ¿para qué quieren tanto dinero? Y si usted está en su corazón, done. Si no, lo que me importa más es que ore por el ministerio Miracles and Wonders, para que Dios haga una diferencia. So, como le dije. Pero para contestarle a la hermana que me preguntó, puede mandar si quiere al P.O. Box 12012. Tustin, California 92781. Y esto lo digo nada más por la hermana que preguntó. Yo nunca espero. También me estaba diciendo que una hermana quería comprar los CDs para ellas escucharlos. Y yo quiero, cuando hacemos esto, queremos llevar la palabra de Dios. No porque usted no tiene una Biblia a su lado y que la pueda leer, pero hacerla más fácil para que si usted está trabajando o está haciendo lo que usted está haciendo, usted pueda oír la palabra y tomarse ese tiempo, ¿no? Eso es lo que yo comencé a hacer cuando comencé a oír la palabra de Dios. Estaba en el trabajo y estaba sentado en mi computadora y comencé a oír a otro hermano. Me dio la idea. Ya tenía la idea de antes, porque antes le leía a mi mamá cuando estaba más chico y ya le gustaba. Pero como le dije, vamos a tomarnos el tiempo para que oiga el theme song. Está bien bonito y también ore por nosotros. Amén. So, God bless you. Thank you.